persuasiona. Es un chicle. Ya describe con una bomba el control de mí. Y la gente quiere salir. Defiende a su país. Se acabó la cocaína. Y aunque yo vivo en mi casa, convertido de su hazaña, Johnny solo es un cretino que maneja un bombardero. Mucho bonito, mujeres ardientas, voy a hablar, ¿no?